Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con resultados de la Liga MX. Aunque nada más se haya jugado un partido, el de Pumas contra Mazatlán. Este partido se jugó el sábado y obviamente tiene que ver con que la selección mexicana está todavía jugando eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Es por eso que solo ese partido se jugó y Pumas y Mazatlán empataron 1-1. Y no me daría tanta felicidad que empaten los Pumas, pero llevaban 3 perdidos al hilo. Y con este puntito que sacaron el día de hoy, pues se ponen en el 12º puesto, que quiere decir que ahorita estarían clasificados para octavos de final. Y digo esto de la forma más ligera porque todavía no llega nada, todavía no llegan a un lugar seguro para decir que este es el caso. Pero están por arriba ahorita de Santos, del América, del Mazatlán. Con todos ellos, pues no les fue muy bien. Entonces, pues, ¿por qué no voy a estar feliz? Mazatlán empataron, obviamente, o sea que realmente no estuvo tan malo, pero recordaremos que pues con el América también empataron 0-0 y con Santos perdieron 2-3, o sea, Santos anotó 3 goles. Entonces, bueno, para los que seguimos esperando que reaccionen los Pumas, por lo menos ya mostraron algo bueno en la Conca Champions, en donde pasaron de cuartos de final, pasaron sobre el New England Revolution al ir perdiendo 3-0 en la primera vuelta, lo que quiere decir que tuvieron que anotar 3 goles en el partido de vuelta sin recibir ninguno, irse a penaltis y ganar en penaltis después de anotar 4 goles en penaltis y nada más fallar uno. Los visitantes fallaron 2 veces y con esto pues perdieron el partido y perdieron la oportunidad de tener a un equipo en semifinales. Ya el Cruz Azul estaba en semifinales, ahora los Pumas están, y me parece que un equipo también de El Salvador se clasificó para semifinales, o sea que todo eso por eso me tiene feliz. No esperaba un partido extra de reposición que tuvieran los Pumas. Estaba enojado la última vez porque estaban en 13º lugar. Estaban fuera de los puestos de competencia posterior al campeonato. Y ahorita por lo menos ya están en el último lugar de esos 8 lugares que entran a octavos de final. ¡Yeah! Y bueno, entonces vamos a dar la tabla toda ella. Pachuca está en primer lugar con 25, Tigres tiene 23, Puebla 22, Atlas 19, León 18, Cruz Azul 17, Monterrey 15, Necaxa 14, Tijuana 14, Guadalajara 13, Toluca 13, Pumas tiene 12, Santos tiene 12, aunque la diferencia de goleo es mejor de los Pumas, es +2. y el de Santos es menos 2. Querétaro tiene 11, el América tiene 10, el Atlético de San Luis tiene 10, aunque tiene un partido menos, y Mazatlán tiene 8, Juárez tiene 8. Entonces, de todos estos, el único que le puede pasar factura es el Atlético de San Luis a Pumas ahorita. Obviamente ya después vendrán partidos de la jornada número 12. Los otros que no tienen, bueno, que tienen 10 partidos nada más, no 11, son Toluca, Tijuana, Monterrey, Tigres y Pachuca. Entonces, Pachuca, que está hasta arriba y sin embargo tiene un partido menos, tienen los dos primeros lugares un partido menos y están a 25 y 23 puntos. O sea que muy bien por Pachuca. Esperemos que sigan así, porque el torneo pasado no les fue tan bien. Entonces vamos a ver cuáles son los partidos que se vienen para la jornada número 12, que comenzarán el 1 de abril. El partido Atlético de San Luis contra Mazatlán es ese día. Después los partidos del sábado: Cruz Azul contra Atlas, Necaxa contra el América, Juárez contra Pumas. Y el domingo: Toluca, Puebla, León, Querétaro, Santos contra Pachuca y Tigres contra Tijuana. Entonces eso es todo por la Liga MX, el fútbol de México de primer nivel. Y de ahí vamos a pasar entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde se jugó la jornada número 29, pero pues ya les he dado los resultados. A destacar de esta jornada 29 fue que el Barcelona le ganaba al Real Madrid 4-0 y con esto se puso en tercer lugar con 54 puntos, aunque todo está a 12 puntos del Real Madrid, que realmente ha despegado. Los últimos 5 partidos de Barcelona los ha ganado, igual que el Atlético de Madrid, que también tiene 54. Entonces los dos están peleando constantemente por ese sitio número 3. Ahorita es de Barcelona. Y están los dos a 3 puntos del Sevilla, que ha estado empatando y empatando y empatando. Entonces ha ido perdiendo puntos. Y obviamente eso es difícil cuando te enfrentas, cuando quieres mantener el segundo lugar. Entonces Real Madrid tiene 66, Sevilla 57, Barcelona 54, el Atlético Madrid 54. Todos estos estarían en Champions el año que viene si así se quedan. Después Real Betis tiene 50, Real Sociedad tiene 48. Bueno, dije el año que viene estarían en Champions, no. La temporada de Champions siguiente, que comenzaría más o menos por septiembre, me parece. Entonces Real Sociedad está en un puesto de la Liga Europea, pero tendría que jugar un partido de calificación. Real Betis está en el quinto lugar y tiene un lugar directo a la Europa League hasta ahorita. El Villarreal está en séptimo con 45, el Atlético 41, Valencia 40, Osasuna 38, Celta Vigo 36, Rayo Vallecano 32, Elche 32, Getafe 29, Granada 28, Cádiz 27, Mallorca 26, Alavés 22 y Levante 19. Los próximos partidos pues serían todos del 2 y el 3 y 1 del lunes por la noche del 4. Todos en abril. Los del sábado: Getafe contra Mallorca, Levante contra Villarreal, Celta de Vigo contra Real Madrid, el Atlético de Madrid contra el Alavés. El domingo: el Athletic Club contra el Elche, Real Betis contra Osasuna, Granada contra el Rayo Vallecano, el Valencia contra el Cádiz, el Barcelona contra el Sevilla y el lunes por la noche Real Sociedad contra el Español. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Vamos ahí entonces a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Ya les dije los resultados, entonces pues nada más, me parece que habíamos hecho una mención de que el Mónaco le había partido la naranja al PSG 3-0 nada más. Pero con todo y eso, el PSG está en primer lugar y tiene 65 puntos. Marseille, que está en segundo, tiene 53. El Stade Rennais tiene 52 y estos tres estarían compitiendo por la Champions League. Marseille y PSG directamente. El Stade Rennais con un puesto, un partido más para clasificar. En cuarto estaría Niza con 50. Estrasburgo tiene 48. Ellos dos también tenían en la Europa League. Aunque Estrasburgo tendría que jugar un partido más de clasificación. En sexto está Lille con 46, Mónaco 44, Lens 44, Nantes 42, Lyon 42, Montpellier 41, Reims 36, Brest 35, Angers 32, Troyes tiene 29, Lorient 28, Clermont tiene 28, Sanet tiene 27, Met 23 y Gironda con 22 puntos. Y los partidos de la jornada número 30 serían los siguientes. Todos son del sábado 2 o del domingo 3. Estos son los del sábado: Niza contra Stade Rennais, Lille contra Gironda, Saint-Étienne contra Marseille. Y los del domingo: el Strasbourg contra Lens, el Clermont contra Nantes, el Met contra Mónaco, Montpellier contra Brest, Troyes contra Reims, Lyon contra Angers, el PSG contra Lorient. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Estos son, bueno, hay partidos que se jugaron la última vez para la jornada número 30 y estos son los resultados. El Tottenham le ganó 3-1 al West Ham. El Leicester le gana 2-1 al Brentford. Arsenal le gana 1-0 al Aston Villa. Y Leeds United le ganó 3-2 a Wolves con un jugador expulsado de Wolves. Entonces, con estos resultados, la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City tiene 70. Liverpool tiene 69. El Chelsea tiene 59. Arsenal tiene 54. Estos dos que acabo de mencionar, el Chelsea y el Arsenal, tienen un partido menos. El Tottenham tiene 51. El Manchester United tiene 50. Todos ellos estarían en puestos de competencia europea. Especialmente los primeros cuatro irían a Champions directamente. El quinto iría a la Europa League. Y el sexto, que es Manchester United, tendría un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo lugar está el West Ham, que tiene 48. Wolves 46, Aston Villa 36. Leicester tiene 36, Southampton 35, Crystal Palace 34, Brighton 33 con sus últimos 5 jugados perdidos, o sea que está descendiendo así como un plomo. Newcastle tiene 31, Brentford tiene 30, Leeds United viene levantando, los últimos 2 ha ganado, tiene 29 puntos, el Everton tiene 25 y en puestos de descenso entonces están Watford con 22, Burnley con 21 y Norwich con 17, que ha perdido los últimos 5 partidos. Entonces pues ahí van subiendo poco a poquito, sobre todo el Leeds United, que salió de los puestos de descenso y ya está subiendo, y puede ser que alcance al Brighton, al Newcastle, como van jugando. Bueno, Newcastle de sus últimos 5 ha ganado 3, o sea que no voy a decir nada del Newcastle. Entonces, los partidos de la jornada número 31 son los siguientes. La mayor parte son del sábado, otros del domingo y uno del lunes por la noche. Los del sábado: Liverpool contra Watford, Brighton contra Norwich, Burnley contra Manchester City, Chelsea contra Brentford, Leeds United contra Southampton, Wolves contra Aston Villa, el Manchester United contra Leicester. Los del domingo: West Ham contra Everton, Tottenham contra el Newcastle y el lunes por la noche Crystal Palace contra el Arsenal. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar entonces a la Serie A, el calcio italiano. Y esos son los resultados de, bueno, ya dije los resultados de la jornada número 30. Vamos a ir con la tabla entonces. El AC Milan tiene 66, Napoli tiene 63, Inter 60, la Juve, los Bianconeri ya tienen 59 puntos, están en cuarto lugar. Roma tiene 51, Atalanta tiene 51, Lazio 49, Fiorentina 47. Por cierto, los cuatro primeros que mencioné, AC Milan, Napoli, Inter y la Juve estarían en Champions League directo. Roma estaría en la Europa League y Atlanta tendría que jugar para clasificar a la Europa League. Entonces, en octavo lugar decía está Fiorentina con 47, Sassuolo tiene 43, Verona 42, Torino 35, Empoli 33, Bologna 33, Udinese 30, Sampdoria 29, Spezia 29, Cagliari 25. En puestos de descenso está Venezia con 22, Génova 22 y Salernitana con 16. Los partidos de la siguiente jornada, que será la 31, comenzarán el día sábado, el día domingo, y hay dos partidos para el lunes por la noche. Los del sábado: Spezia contra Venezia, Lazio contra Sassuolo, Salernitana contra Torino. Los del domingo: Fiore contra Empoli, Atlanta contra Napoli, Udinese contra el Cagliari, Sampdoria contra el Roma y Juve contra el Inter. El lunes por la noche: Verona contra el Génova, AC Milan contra el Bolonia. Entonces, la Juve y el Inter se enfrentan en un puesto que pueden cambiar. El Inter está en tercero, el Juve está en cuarto. O sea que si gana la Juve, se podría subir a 62 por encima del Inter y a un paso de piedra del Napoli. El Napoli que estaría jugando contra Atlanta. Y bueno, esto es todo por la Serie del Calcio Italiano. Vamos a pasar entonces de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados. Bueno, los resultados ya los di. La tabla de posiciones: el Bayern München está primero con 63, Borussia Dortmund 57, Bayer Leverkusen 58, Leipzig tiene 45, todos ellos estarían clasificados para la Europa League directo. Friburgo con 45 estaría para la Europa League. Hoffenheim tiene 44. Este partido, bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita ya venimos con más del mundo del deporte, no le cambien. You make your own decisions. That's how it's got to be for you. And- 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y esto es, bueno, ya la tabla. Estamos diciendo que en séptimo lugar está Hoffenheim con 44. En el último puesto de competencia europea, Colonia está séptimo con 40, Eintracht Frankfurt 38, Unión Berlín 38, Mainz 37, Borussia 33, Bochum 32, Wolfsburgo 31, Stuttgart 26, Augsburgo 26, en puestos de descenso está Hertha con 26, Armenia Bielefeld 25 y Rutherford con 15. Los partidos que se van a venir entonces para la jornada número 28 son los siguientes, comenzando con el del viernes, que es Unión Berlín contra Colonia. Después el día sábado, Arminia Bielefeld contra el Stuttgart, Bayer Leverkusen contra el Hertha de Berlín, el Eintracht Frankfurt contra el Rutherford, el Friburgo contra Bayern München, el Hoffenheim contra el Bochum, el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Después el domingo, Augsburgo, Wolfsburgo y Borussia Mönchengladbach contra el Mainz. Es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Después vamos a la Copa del Mundo, a los partidos para clasificar a lo que es ya sea repechaje en el caso de Australia y de Nueva Zelanda, porque es Australia y Oceanía. Entonces el que va al repechaje es Nueva Zelanda otra vez. Y se van a enfrentar a los peruanos. Le ganaron 5-0 a Isla Salomón. Entonces, obviamente, ellos clasifican. Los partidos de la CONCACAF que se están jugando el día de hoy para ver quiénes clasifican directo y quiénes no. En el partido de Costa Rica contra Estados Unidos va ganando Costa Rica 2-0 a Estados Unidos. Jamaica le va ganando 2-1 a Honduras. El de Costa Rica contra Estados Unidos está en el minuto 65. Jamaica contra Honduras está en el 61. El Salvador contra México. México va ganando 2-0 en el minuto 59. Panamá va ganando 1-0 a Canadá. Y con esto pues sería la segunda derrota de Canadá. Y podría ser que lo alcancen México y no Estados Unidos. Estados Unidos va perdiendo entonces. Esperemos que esto siga así. Puede ser que México llegue a empatarle en puntos a Canadá, aunque me parece que la diferencia de goleo es claramente superior de Canadá, por lo menos. Y tiene que seguir así ganando Panamá para que esto sea una situación que podamos hablar después. Después, los resultados que se dieron el día de ayer. Entonces, en la CONMEBOL, Brasil le ganó 4-0 a Bolivia, Uruguay le ganó 2-0 a Chile, Ecuador y Argentina empataron 1-1, Perú le ganó 2-0 a Paraguay y con esto Perú aseguró su último puesto, porque Colombia también le ganó 1-0 a Venezuela. Entonces, si Perú hubiera empatado o perdido con Paraguay, hubiera pasado Colombia al Mundial, pero no, Perú es el último equipo de la CONMEBOL y tienen su lugar establecido en el repechaje, que este año me parece será ellos contra Oceanía, o sea que contra Nueva Zelanda, porque ya salió Nueva Zelanda como el equipo a vencer de ahí. Entonces, otros partidos que se jugaron el día de ayer en África, Camerún le ganó 2-1 a Argelia y con ellos clasifican. Marruecos le ganó 4-1 al Congo y con ellos avanzan. Marruecos avanza. Túnez empató 0-0 con Mali y Túnez avanza. Entonces estos tres equipos están clasificados. Otro de los partidos que se jugaron en Europa, Polonia le ganó 2-0 a Suecia. Con esto ellos avanzan al Mundial. Portugal le ganó 2-0 a Macedonia del Norte, que sorpresivamente había dejado a Italia fuera de la Copa del Mundo antes de eso. Otros partidos que se jugaron el día 29, Arabia Saudí le ganó 1-0 a Australia. En otro más en África, Ghana empataba 1-1 con Nigeria y ellos avanzan al Mundial. En otro más, Senegal le ganó 2-0 a Egipto y ellos en penaltis le ganaron. Entonces empataron 1-1 y 1-1. Con esto ellos fueron a penaltis y son los que avanzan. Senegal va al mundial. Bueno, en otra región del mundo, en Asia, Omán le ganó 2-0 a China, Emiratos Árabes Unidos le ganó 1-0 a Corea, Siria e Irak empataron 1-1, Irán y Líbano empataron, bueno, perdón, ganó Irán 2-0, Japón y Vietnam empataron 1-1. Entonces vamos a ver cómo quedaron en las tablas, sobre todo en ciertos lugares de los que no hemos hablado, porque pues todos escuchamos que lo que había pasado en la Conmebol, entonces avanza Brasil, obviamente, desde hace mucho, fue el primer clasificado, tiene 45 puntos, en segundo clasificó Argentina con 39, Uruguay con 28, Ecuador con 26 y Perú con 24 tendrá ese repechaje. Los que no avanzaron y se quedan pues ahí nada más viendo: Colombia con 23, Chile con 19, Paraguay con 16, Bolivia con 15 y Venezuela con 10. Terminó perdiendo sus últimos 3 y Bolivia sus últimos 4 partidos. Curiosamente, bueno, pues esos son los equipos. No hay nada más que decir, aunque habíamos hecho algunos pronósticos para que avanzaran, ¿no? Otros equipos, pues así es como se dio la clasificación entonces. Entonces vamos a ver en otra de las tablas cómo quedaron, por ejemplo, los de Europa. Ya que estuvo bastante emocionante esto. Serbia entonces clasificó con 20 puntos directamente al mundial. Portugal en el repechaje con 17 en el grupo A. Ellos fueron al playoff y fueron uno de los equipos que avanzó. España en el grupo B avanzó directamente. Tiene entonces su clasificación, obviamente, antes de estos playoffs. Suecia fue a los playoffs y perdió, entonces están fuera. Otro equipo que avanzó directamente fue Suiza en el grupo C, que estuvo por encima de Italia y con esto dejó a Italia a que se mediera con Macedonia del Norte y perdieron. O sea que Italia está fuera del mundial, Suiza directamente al mundial. Francia clasificó entonces en primer lugar del grupo D. En segundo, Ucrania iba a jugar un playoff, pero ha sido postergado porque pues obviamente la situación en Ucrania es la que todos sabemos. Entonces, en el grupo E, el primer lugar fue Bélgica con 20. Y los que se fueron al repechaje fue Gales y República Checa. Gales es el que avanza directamente, bueno, no directamente, después de los playoffs. Ganó sus partidos, ellos avanzan. La República Checa quedó fuera. En el grupo F, Dinamarca entró directamente con 27 puntos. Escocia se fue al repechaje con 23. Igual que Austria. Austria perdió, Escocia perdió. Nada más de ese grupo pasó Dinamarca. En el grupo G, Países Bajos o Holanda, como le quieran decir, pasó con 23 puntos. Turquía se fue al repechaje con 21. La verdad, no me acuerdo cómo pasó con Turquía. Me parece que sí clasificaron. El grupo H, Croacia, pasó con 23. Rusia está eliminado por la situación de la invasión a Ucrania. En el grupo I, Inglaterra clasificó directamente con 26. Polonia se fue al repechaje y pasó con 20. En el grupo J, Alemania pasó con 27 puntos y Macedonia en el norte dio todo lo que tenía que dar. Primero sacando a Italia 1-0 en los últimos minutos de ese partido. Y después jugando un buen partido contra Portugal, aunque perdió 2-0 con un buen equipo que es Portugal. Y bueno, pues esas son las posiciones en Europa. Vámonos a ver qué onda con los de Asia. O sea, hace mucho que no sé nada de quiénes están para clasificarse en Asia, ni cuántos equipos son los que clasifican. Pero me parece que la final, entonces, para pasar directamente, por lo menos aquí ahorita, lo que estoy viendo es Australia contra Emiratos Árabes Unidos. No sé si los dos pasan directamente al mundial, puede ser que sí, pero pues ahí está. Entonces Asia podría tener a estos dos equipos jugando en el mundial, porque como dije, o sea, parece ser que Nueva Zelanda es el que va a jugar el repechaje. Entonces me parece que tenían dos puestos. Y sigamos entonces en África. Ya les había dicho más o menos quiénes habían pasado. Y aquí no están. Vámonos a la tercera fase. Y bueno, en la tercera fase, Senegal pasó sobre Egipto, Camerún sobre Argelia, Ghana sobre Nigeria, Marruecos sobre el Congo y Túnez sobre Mali. Entonces, pues ahí está. Estuvo curioso esto. Y ya nada más queda Australia y Oceanía. Lo que pasa es que Australia y Oceanía son diferentes que Asia. Entonces, ahí ya les dije que el repechaje, entonces ellos no tienen un puesto directo al mundial, pero Nueva Zelanda es el que gana contra Isla Salomón y entonces representa a toda Australia y Oceanía, aunque esté chistoso decir que Australia no está en el grupo de Oceanía. Entonces, curioso. Y bueno, Copa de, vamos a ver entonces los puestos de centro, de norte, centro y el Caribe en América. Al minuto, pues se supone que en este momento estaría entonces en primer lugar Canadá, aunque con los resultados que se están dando, pues México estaría empatado en puntos con Canadá en segundo lugar. Estados Unidos estaría entonces empatado en puntos con Costa Rica. Si este marcador es final, hasta ahorita la diferencia de goleo de Estados Unidos es superior por bastante a la de Costa Rica. Entonces, por más que le metan goles, no creo que sea suficiente. Aunque sí están jugando un partido directo, entonces mientras le vayan ganando, van a seguir empatados en puntos. Por tanto que habló Costa Rica de que iban a sacar a México en no sé cuánto, pues no se les hizo ni siquiera llegar directamente al mundial. Van a tener que jugar repechaje. Entonces, felicidades a ustedes, costarricenses. Ahí está, una bebida a su nombre. En tercer lugar, entonces, estaría Estados Unidos hasta ahorita con 25 puntos. Costa Rica con 25 estaría en cuarto, en el último puesto de repechaje para entrar al mundial. En quinto estaría Panamá con 21, Jamaica con 11, El Salvador con 10, Honduras con 4. Y así están los puestos hasta ahorita. Vamos a ver si se mantiene, porque están todos los partidos ahorita. Se siguen dando pues las volteretas, o los resultados si cambian, les vamos a estar diciendo paso a paso cómo van. Entonces, bueno, vámonos de ahí entonces a lo que es la NFL. Y es que está de locura. Bueno, antes de pasar, déjenme hablar un poco de los partidos de clasificación de la CONMEBOL. Y es que es increíble las combinaciones que se podían dar. Antes de irnos a eso, vamos a hablar de los resultados entonces de

8 de la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir hablando entonces un poco más de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es que hoy se deciden la mayor parte de los pasos de las naciones que van a estar representando a sus, bueno, a sus países en el mundial. Entonces les estaba hablando de la CONMEBOL, que bueno, y de la CONCACAF, las dos estuvieron cambiando recientemente con los partidos que tuvieron el día 27. Igual el día 27 fueron nada más los de la CONCACAF, los de la CONMEBOL jugaron el 29 y el 24. Y ese día que había, básicamente Colombia podía clasificar todavía ese día porque le había ganado 3-0 a Bolivia y porque Perú había perdido con Uruguay, lo cual ponía a Perú a un solo punto de Colombia. Entonces en la última jornada, si Colombia ganaba, y ganó contra Venezuela 1-0, Perú era el único que podía quedar fuera si cambiaba, si tenía un resultado adverso o si empataba con Paraguay. Y obviamente no se dio eso. Perú ganó 2-0 con un buen partido que dieron en el Nacional de allá de Perú. Y bueno, ellos son los que clasifican para el repechaje. Ni siquiera para un puesto directo, simplemente para un repechaje. Pero mucho mejor que Colombia y Chile, que quedaron fuera otra vez del mundial. Bueno, Chile otra vez, Colombia esta vez. No les pasaba desde, me parece que el 96 clasificaron. Y el 2000 me parece que fue el 98 fue la última vez que habían fallado al mundial los colombianos. Y bueno, pues así está la cosa. Entonces bueno, pasando de ahí a lo que se viene, porque del 94 fue la última vez que habían el 94 clasificaron y el 98 les falló. En la CONMEBOL pues también era más o menos la misma idea. Canadá había faltado desde el 86. En el 86 se había clasificado básicamente porque México no tenía que hacer las rondas para clasificar. Ellos están directamente en el mundial. Entonces eso abrió un puesto más y Canadá lo aprovechó para entrar. Y esa fue la última vez que había clasificado para el mundial. Y ahora ya está clasificado otra vez. Tanto así que no había perdido. Pero hace, bueno, el día 2 le ganaba en un partido rígido, que fue el domingo. Le ganó 2-0 al Salvador. Con esto pues se aseguraban que se iban a quedar con el primer puesto. Y pues se vengaban de la derrota sufrida contra Costa Rica. Pero pues digo, era la primera derrota de Canadá en ese momento contra Costa Rica. Y al ganar al Salvador pues realmente se pusieron como la mejor selección en la CONCACAF este año, en las eliminatorias por lo menos. También México ese día le ganó 1-0 a Panamá, pero en los últimos momentos y de la forma más hiriente, porque pues no pudieron hacer nada los mexicanos excepto un penalti que fue marcado y que fue bien ejecutado. Y con esto les ganó a Panamá, que hicieron un buen partido. También hicieron todo el octagonal suficientemente bueno, valioso para estar en el quinto lugar, aunque no clasifiquen con el quinto lugar. Obviamente hasta en el momento, en el partido del domingo, que lo tenían 0-0, estaban felices, Bueno, no fue el sábado, fue el sábado, me parece. Estaban pero felices con su resultado. Y obviamente, pues ya después cuando no les alcanzó, fue cuando se molestaron con el arbitraje, la. Ese día, el 2 de febrero, perdían 1-0 contra México. Y eso era lo que le abría la puerta a México para que pudiera clasificarse directamente sin tanto problema, porque obviamente después vendría el empate 0-0 con Estados Unidos en esa jornada del día 24. Panamá empataba 1-1 con Honduras y Costa Rica le ganaba 1-0 a Canadá con un jugador expulsado a Canadá. Entonces eso ya ponía en claro la situación de México, de Canadá y de Estados Unidos. Sobre todo ya se veía que Panamá no nos iba a poder alcanzar por lo mismo del resultado adverso, ¿no? Entonces nada más quedaron los del día 27. El día 27, que fue un sábado, no, un domingo. Entonces México le ganó 1-0 a Honduras con apenitas lo que se pudo. Realmente fue un partido de un fútbol muy, muy nulo, muy escaso por ambas partes. Unos pelotazos increíbles de ambos equipos y al final parecía que los dos equipos ya habían dicho, ¿saben qué? Que se acabe el partido ya. Ya, tuvimos suficiente. En otro partido que estuvo mejor, Estados Unidos le ganó 5-1 a Panamá. Costa Rica le ganaba 2-1 a El Salvador. Y con esto los costarricenses empiezan a hablar una pendejada. Pensando que ellos iban a ganar sus últimos 3 partidos. Habían ganado 2 y nada, les faltaba 1. Y imaginándose un escenario donde México perdía con El Salvador. Así como lo escuchan. O sea, acaban de ganarle al Salvador. Ya saben cómo juega El Salvador. Y sin embargo, eso era lo que venían diciendo. Y que ellos iban a golear 4-0 a Estados Unidos. Y con esa combinación entre México perdiendo y ellos anotando 4 goles a Estados Unidos, ellos iban a clasificar directamente al Mundial y nos iban a mandar al repechaje. Entonces, bueno, cada quien sus ideologías. En otro partido, Canadá le ganó 4-0 a Jamaica y con esto pues se cementaba dentro del Mundial. Y entonces esto era lo que daba los partidos del día de hoy que se están dando. Y pues muy interesante, ahora sí ya no pueden decir que bueno, que es lo que pasó, que no sé qué, que les falló, que el marcador, que el referee. Siempre es algo con estos equipos de la CONCACAF, que lo que les hace falta es fútbol, realmente a todos. Todos, probablemente la única excepción fue Canadá, y eso porque tenían una combinación de jugadores que les permitía llevar el proceso tranquilo, ganar a veces en juegos en que no esperaba nadie que ganaran, sobre todo en Canadá congelado. Y realmente sí hicieron una buena eliminatoria, no habían perdido hasta los últimos 3 partidos, y en estos últimos 3 partidos han perdido 2 veces, o sea que también ahí demuestran que bueno, las cosas pasan, ¿no? O sea, pasan. A veces pensamos que no, pero pues ahí están. Entonces los resultados hasta ahorita, en el partido de Panamá contra Canadá, Panamá sigue ganando 1-0. En el de México, México sigue ganando 2-0 a El Salvador. Estados Unidos también va perdiendo 0-2 con Costa Rica. Y bueno, el de Jamaica le va ganando Jamaica 2-1 a Honduras. Entonces ahí están los resultados, los 4 partidos finales de la CONCACAF ahorita. Entonces, con los resultados parciales también hasta ahorita, entonces Canadá es primero con 28, pero México está segundo con 28. La diferencia nada más es de goleo y hasta en eso no es tan dispareja. son más 9 de México y más... ¿Qué son? Más 16 de Canadá. El Estados Unidos es más 11, pero tienen 25, están en tercer lugar. Y Costa Rica tiene 25, con una diferencia de más 5 ahorita en el goleo. Entonces, bueno, pues parece ser que así van a quedar las selecciones de la CONCACAF. Vámonos entonces con el fútbol americano, que ya le dimos demasiado tiempo. El de Panamá contra Canadá está en el minuto 88. Entonces, para los que piensan que todavía puede dar voltereta, el de México también está en el minuto 87-88. Y el de Estados Unidos contra Costa Rica está en el minuto 93, casi 94. Entonces parece que va a ser final este resultado de Costa Rica contra Estados Unidos, que curiosamente no clasifica directamente al mundial como ellos estaban pensando que iban a hacer, y que realmente merecía Panamá pasar directamente. Pues hubieran perdido, entonces hubieran perdido su partido para que clasificara Panamá directamente, que hasta ahorita en su partido están en el minuto casi 90 y le van ganando 1-0 a Canadá todavía. Entonces, pues ahí está. Para los que quieren hacer cuentas, pues me parece que México clasifica por derecho propio y no como otros pensaban. Vamos entonces a la NFL. Vamos a dejar de hablar del fútbol soccer y nos concentramos entonces en los cambios que se podrían dar. Han habido varios cambios increíbles últimamente. Por ejemplo, Aaron Rodgers volvió a firmar con Green Bay, pero Russell Wilson se fue a Denver. Deshaun Watson se fue a Cleveland. Tyreek Hill, el receptor abierto de los Chiefs, se fue a Miami. Obviamente, Amari Cooper se fue a los Browns también. Ha habido bastantes movimientos y bastantes interesantes. El receptor abierto de Green Bay también se fue a los Raiders. Entonces, Adams con su apellida, este jugador, se fue con los Raiders, obviamente porque les dieron un contrato multimillonario de varios años, el mejor contrato a un receptor abierto. Pues es ese, y realmente pues es increíble, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de jugadores que podrían todavía pasar de un equipo al otro. Pero bueno, Davante Adams se fue con los Raiders, igual que Chandler Jones también se fue con los Raiders. Bueno, bastantes nombres famosos de jugadores que han cambiado de equipos. Los Saints firmaron al quarterback Andy Dalton para que sea el backup de Jameis Winston ahí en ese lugar. Y bueno, me parece que los Saints también van a firmar a Trevor Siemian, que se va de los Bears. O sea, que se va de los Santos, perdón, a los Bears. Porque, bueno, era el backup y obviamente prefiere intentar ser el número uno ahí con los Bears. Entonces, pues ahí están todos los equipos que estarán intentando regresar a ser necesarios. Por ejemplo, los Colts de Indianapolis pues dejaron ir a su jugador Wentz, que se fue con Washington. Y trajeron a Ryan, al quarterback, ex quarterback de Atlanta, Matt Ryan, ahora está con los Colts, y parece que ahora sí los Colts están listos para un Super Bowl. O sea, todos los equipos, obviamente, en la temporada baja o de estufa de cocina, como le dicen algunos, pues realmente nada más son noticias de que no hay nada más, no hay equipos, no hay partidos, no hay situaciones de mayor riesgo o de jugadores que se lastimen o etcétera, etcétera. El chiste es que, bueno, ahora que ya están descansando y que ya pueden ver a los jugadores de que vienen saliendo del colegio para entrar a la liga mayor de la NFL, pues obviamente eso es de lo que se está hablando, de los mocks, de quién podría estar en qué equipo. Pero hasta que pasa, pues realmente no pasa nada. Hay jugadores, por ejemplo, Kyler Murray, el quarterback de los Cardinals, podría salir de su equipo a pesar de que dicen que lo quieren y que le van a pagar el dinero. Él quiere que le suban el contrato ya. O sea, que le suban el dinero en este momento, porque él siente que vale la pena y que vale la pena de una extensión a su contrato actual. Obviamente tuvo una buena temporada, fueron uno de los equipos que fueron a los playoffs y obviamente habló demasiado pronto porque tenían el mejor récord en la NFL en un momento, y al final se les cayó un poco eso y obviamente ya no ganaron ni un solo partido en los playoffs, y por eso dejaron de hacer el ruido que estaban haciendo, ¿no? También otro jugador que podría dejar a su equipo es Jimmy Garoppolo de los 49ers, que parece ser que todavía quiere mantener a Trey Lance en la banca, pero realmente no parece ser que sea el caso, porque los 49ers usaron un draft colegial de primera ronda para agarrar a Trey Lance. Me parece que fue el número 3 o el número 2 total. Fue el número 3, me parece. Y entonces me parece que ya está listo para tomar el control de su equipo. Otro que podría salir, pues obviamente Baker Mayfield, porque pues ya agarraron a Deshaun Watson. Y es así como decirte, ¿sabes qué? Pues ahí está el que va a reemplazarte. Entonces muchas gracias, pero ya vete acostumbrando a que vas a necesitar otro equipo. O sea, no tuvo una mala temporada, pero recordaremos que se lastimó y que, bueno, que le faltaron partidos para poder hacer mella en esta temporada que acaba de terminar. Entonces parece ser que Baker Mayfield salga de ahí. Otro que no se habla, pero que tal vez pueda ser dejado puesto en libertad o dejados que busque otro equipo, que le den la libertad de que busque otro equipo, sea Jared Goff, el quarterback de los Detroit Lions, o Nick Foles, el quarterback de los Bears de Chicago. Quién sabe. Otro jugador que podría cambiar es el corredor Christian McCaffrey de las Panteras. No sé por qué lo irían a cambiar. Realmente, quién sabe si lo cambian. Realmente se ha lastimado en cada una de las últimas 3 temporadas o 2 temporadas. Me parece que realmente no es una cuestión de que deberían de cambiarlo, pero nunca se sabe, ¿no? En esta liga también otro corredor que también están en posibilidades de que lo dejen ir por la cantidad de dinero que le deben es Barkley, Saquon Barkley en Nueva York, que bueno, ha sido un buen jugador hasta ahorita, pero no sabemos, igual que su quarterback, el quarterback del que estaba hablando era el de las Panteras, Sam Darnold, que podría salir también de las Panteras. Entonces, bueno, muchos jugadores interesantes, por ejemplo, DK Metcalf podría salir de los Seahawks y Brandon Cooks de los Texans. Vamos a ver si alguno de estos wide receivers como Devante Parker en Miami encuentran otros lugares. Por lo mientras, pues ya sabemos que Dallas perdió a la L. Collins, que se fue con los bengalíes. Lo pusieron en libertad y después fue a firmar con los bengalíes. Y después fue a hablar cosas de los Cowboys, obviamente, para variar. Lo mismo que hizo Randy, el defensive end, cuando salió de los Cowboys. Ni modo, cada quien hará lo que piensa, o sea, que no se controla. Pero mientras eso pasaba, pues Dallas fue a firmar a James Washington, un receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, que aparte de dejar ir a este jugador, los Cowboys saben que va a haber varios receptores abiertos buenos en la primera ronda de este draft colegial. Entonces, quién sabe si vayan por el reemplazo de Amari Cooper, porque no han estado haciendo mucho ruido en esto de los intercambios de jugadores. Realmente se han visto bastante displicentes y lo único que han hecho es perder jugadores clave. Y bueno, esas son las postemporadas después de con Jerry Jones. Siempre es una aventura en que no quieren gastar, no quieren gastar, no quieren gastar. Alguien que se va a jubilar de ser el coach de los Buccaneers es Bruce Arians, que ya ya se jubiló. Va a ser parte del front office, o sea, del manejo del equipo, pero ya no va a ser uno de los el coach en jefe de los Buccaneers. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues ya se viene el draft. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque es muy interesante saber aquí tienen como si los Cowboys fueran a hacer un intercambio de draft picks con Kansas City. Por alguna razón ellos piensan que dejarían a Kansas City que escogiera a Drake London en el puesto número 24 de la primera ronda. No sé por qué piensan que dejarían a Drake London que caiga en sus manos, pero bueno, así es como lo ponen aquí. Para empezar, pues no sé si Drake London aguante hasta la selección número 24. Sabemos que los equipos les gusta meterse, los equipos que piensan que los Cowboys van a escoger a un jugador se ponen adelante a los Cowboys para seleccionar a ese jugador. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el draft colegial, que ya se acerca ya a finales de abril, me parece. Entonces vamos a pasar de ahí al básquetbol, a la NBA, donde obviamente ya se están preparando para los playoffs, y estos son los resultados del día de hoy en los partidos que ya terminaron. Toronto le ganó 125 a 102 a Minnesota. Charlotte le gana 125 a 114 a Nueva York. Miami le gana 106 a 98 a Boston. Washington le gana 127 a 110 a Orlando. Denver le gana 125 a 118 de Indianapolis o de Indiana. En otro partido más, Dallas le gana 120 a 112 a Cleveland. Portland le gana 50. No, bueno. Este está a la mitad todavía de. Si está a un minuto de la mitad. Portland le va ganando 50-49 a New Orleans. Y en otro partido que está también a 3 minutos de la mitad, Phoenix le va ganando 47-46 a Golden State Warriors. Esperemos que esto siga pasando, porque afecta directamente a los Utah Jazz. En otros partidos que también ya terminaron, Sacramento le ganó 121 a 118 a Houston. Atlanta le ganó 136 a 118 a Oklahoma. Y Memphis le ganó 112 a 111 a San Antonio. Entonces vamos a las posiciones hasta ahorita y solo ahorita. Oh, bueno, Utah ha bajado del número 4 que tenía. Está empatado con Dallas. Y ahorita ya está en el número 6 de la tabla. Bueno, de las posiciones para jugar en la conferencia del oeste. Ahorita estaría jugando contra Golden State Warriors. Entonces, vamos a hablar con cómo están las posiciones ahorita en los playoffs, en los partidos que van a suceder para meterse a los playoffs. Está Nueva Orleans contra San Antonio. En este sería el 9 contra el 10. San Antonio tiene 31 y 44, ese es su récord. Nueva Orleans tiene 32 y 43. En el otro partido, el que entra directamente contra Memphis, el ganador, está Minnesota y los Clippers. Los Clippers tienen un récord de 37 y 39 y Minnesota 43 y 34. Entonces, el primer lugar ahorita indiscutiblemente y el mejor récord de la NBA es Phoenix. Tiene un récord de 61 y 14. Ellos jugarían contra el octavo lugar de los playoffs. Obviamente esto saldría de el ganador de el juego directo hacia los playoffs de Minnesota y los Clippers. El perdedor de ese iría contra el ganador de Nueva Orleans contra San Antonio, y el ganador de ese partido iría contra ellos. Entonces, en otra llave estaría Dallas contra Denver. Hasta ahorita Dallas está jugando bastante bien, podría alcanzar a Golden State Warriors, porque Golden State Warriors están jugando contra Phoenix y van perdiendo ahorita por un punto, pero ahí están. Denver entonces pasó a Utah por un partido, medio partido, o sea, realmente tienen la misma número de derrotas con 31, pero los Utah Jazz no han jugado el número 46. Si ganase fuera, se irían directamente a lo que es un partido contra Golden State ahorita, con este récord de 45-31. Aunque si ganan su partido, podrían subir al número 5 y estar esperando en esa llave a alguien. Obviamente esto está cambiando cada día. Cada día es algo distinto. Y no sabemos en dónde vaya a quedar los Utah Jazz. Pero pues estamos esperando que se pongan las... Tuvieron una muy buena temporada hasta ahorita, como para que se dejen apabullar todavía por lo que les está pasando. Tienen que empezar a ganar los partidos ahorita. En la conferencia del este, el número uno entonces es Miami, con un récord de 49-28. Así como lo escuchan, Phoenix está con 61-14, es el mejor récord. El primero en el este es un récord de 49-28. Entonces, el segundo en esta conferencia es Milwaukee, con un récord de 47-28. Ellos dos están esperando a ver quién sale de los partidos de Cleveland contra Brooklyn. Ahorita sería el ganador de ese entraría directamente contra Milwaukee. El perdedor iría contra el ganador de Charlotte contra Atlanta. Y el ganador de ese partido entre estos, un perdedor y un ganador, sería en el octavo lugar contra Miami, que es el primero. Después, en las otras llaves, Boston se enfrentaría a Chicago, con un récord de Boston de 47-30 y Chicago con 44-32. Y en la otra llave, Filadelfia, con un récord de 46-29, se enfrentaría a Toronto con un récord de 44-32. Así están las cosas entonces. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los partidos del día de mañana, que me imagino van a estar bastante interesantes. El día de mañana, Filadelfia se enfrenta a Detroit, Cleveland, Atlanta, Milwaukee contra Brooklyn, los Clippers contra Chicago y los Lakers contra los Utah Jazz. A las 10 de la noche, tiempo del este, y va a ser aquí en Salt Lake, en el Vivint Arena. Entonces, esperemos que los Jazz puedan concentrarse y ganar ese partido, que es muy importante para poder seguir en el quinto lugar, si es que ya no alcanzan me parece que eso es todo entonces por eso. Todavía hay bastantes partidos para alcanzar a al equipo de Dallas, pero por lo mientras, para que puedan ponerse ahí donde deben de estar. Ya se está acabando la temporada y deben de ponerse las pilas los Utah Jazz. Entonces vámonos de ahí entonces a lo que es el béisbol. Vamos a pasar de la NBA a las ligas mayores. Y es que ya se viene el comienzo de las ligas mayores. Todo comenzará entonces, me parece que el viernes. Bueno, los partidos que se están jugando hoy de la liga de verano. Los Dodgers le van ganando 4-1 a los Guardians de Cleveland. Ya no son los Indians de Cleveland. Eso es bastante impresionante que los Indians hayan perdido su nombre. Bastante increíble, pero bueno. Entonces, marzo 30, esos son los partidos de hoy. Los Cardinals le ganaron 29-8 a los Nacionales, así como lo escuchan. En otro más, los Orioles le ganaron 7-6 a Tampa Bay. Los Twins le ganaron 9-4 a los Pirates. Los Tigers le ganan 7-1 a los Phillies. Los Red Sox le ganaron 10-7 a los Braves. Los A's le ganan 5-4 a los Reds de Cincinnati. Los Cubs le ganaron 8-5 a los Mariners. Los Giants le ganaron 9-5 a los Royals. Los White Sox le ganaron 7-0 a los Rangers. Los Diamondbacks le ganaron 9-2 a los Rockies. Los Padres 4-2 a los Brewers. Astros 5-3 a los Mets. Y los Blue Jays 11-3 a los Yankees. Todo esto porque ya se viene la temporada. El único partido que no ha terminado es el de los Dodgers, que está en la baja de la octava entrada. Y como les dije, los Dodgers van ganando 4-1 a los Guardians de Cleveland. Que me va a costar un buen rato acostumbrarme a no decirles de otra forma. Pero bueno, así se vienen las cosas. Entonces los partidos para el día que va a comenzar la temporada. Aquí nos salen. La temporada comienza el día 7 de abril. Y entonces estos son los partidos para el día 7. Bueno, vamos y después les digo, ya que nos acerquemos más a la fecha, que es el próximo. Espero que les haya gustado el programa y los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music.